¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Carla, todavía en el espacio Inca, cuando hablábamos con Gerardo, yo recuerdo hace un tiempo ya, te hice una nota y bueno, y todavía seguís trabajando allí, poniéndole el amor que le pones cada día, ¿no? Eso habla de tu compromiso con el espacio. Sí, sí, eso, bueno, este año es el quinto año de la sala. Uh-huh. Y bueno, este fue un proyecto, digamos, que se presentó al Instituto de Cine. Lo presenté hace 6 años aproximadamente, 7 años te diría. Y bueno, tuvo su recorrido dentro del Instituto de Cine y por suerte, y digamos, puedo concretar el haber ganado un concurso en el Instituto de Cine para tener el equipamiento y por lo pronto también seguir manteniendo el espacio y acompañándolo. Pero en realidad también, si bien estoy yo coordinando y programando, también hay un equipo de gente de profesionales que laburan un montón y que todos le ponemos ideas y corazón. Y se nota, y el tiempo hace que se note, ¿no? Por eso hacía referencia al tiempo y a los años que hace que estás y que está tu equipo y que, bueno, y que cada vez más la gente elige ir al espacio Inca. Eso te iba a preguntar, Carla, si el tandilense ya lo adoptó el espacio Inca Unicen, que bueno, antes era cine y etcétera, es un espacio en Tandil muy conocido, pero como espacio Inca Unicen, ¿la gente, vos crees que ya lo adoptó? Yo creo que sí. Nosotros recibimos, aparte de las ideas de programación y de eventos especiales que podamos tener nosotros, recibimos un montón de pedidos, pero un montón, desde instituciones que quieren, por ejemplo, proyectar una película y después hacer una charla, actividades de talleres, cine para las escuelas, además de la programación habitual. Por ejemplo, pasamos el final de una serie de Game of Thrones que fue muy muy comentado, de muchas cosas y muy variadas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en un momento determinado, cuando estaba el Mundial, pasamos el Mundial de todos los partidos de Argentina. Fue como, son, digamos, cosas que de a poco nos fuimos instalando y hoy por hoy, lo cierto es que la gente sí, eso es nuestra intención, en parte se ha apropiado del espacio, porque claro, hay gente que viene ya todos los fines de semana y directamente ya te pregunta, bueno, ¿qué hay? ¿Qué programas hoy? Y son como los fijos o las fijas. Y después hay un montón, que son los menos, que por ahí se acercan por algún proyecto en particular y después terminan enganchándose todos los fines de semana. Así que, digamos, yo creo que ya está muy instalado. Y calculamos, no estamos muy lejos de los 200.000 espectadores. Todavía nos falta un poquito, pero ahí ya los vamos a volver a llamar cuando estemos cada vez más cerca, porque seguramente algo vamos a festejar. Bien, impresionante. Y bueno, y ahora en las vacaciones de invierno va a explotar de chicos y padres. Sí, sí, sí. Bueno, las vacaciones nosotros vamos a trabajar la primera semana. La semana es del 20 al 28. Y hay propuestas para todas las familias, pero para los más chiquititos, por ejemplo, digo yo, entre los 3 y los 10 años más o menos, tenemos películas como El Ratón Pérez, Dumbo, Aladdin, Ugly Dolls, que se llama Extremadamente Feos, y no son tan feos, los muñecos son hermosos. Y después, para esas dos películas son 2D. Después, como la sala está equipada con 3D también, para un público más adolescente, o sea, ya desde 13, incluso adultos, tenemos Adventure in Game y Hombres de Negro. Y si podés dejar si tenés hijos, si podés dejar a tus hijos, si querés ir a ver una película, o si no tenés hijos, si tenés ganas de salir un rato al cine, vamos a pasar No Soy Tu Mami, que es la película nacional de Julieta Díaz y Pablo Echarri, y Dolor y Gloria, que es la película de la última película de Almodóvar, que estuvo en Cannes, en muchos festivales importantes, que trabaja Leonardo Sbaraglia, Penélope Cruz, Antonio Banderas. Así que es súper variada la propuesta, digamos, en en la semana también estamos pensando en una franja horaria, por ejemplo, de las 3 de la tarde para los más pequeños, de las 6 y de las 8 de la noche, digamos. La de los más grandes es a las 8 o a las 10 en algunos casos, y si no, a las 18 horas. Tenemos esto que de adolescentes que te comentaba, Ranger y Hombre de Negro. Con respecto a las entradas, dado que va a haber mucho caudal de gente que quiere tener las entradas, ¿se pueden tener anticipadas para todas las películas? ¿Hay que ir determinadas horas antes de la función? ¿Cómo es? Mira, la boletería se abre una hora antes de la primer función del día. Entonces, si nosotros abrimos la primera función, por ejemplo, los sábados y domingos es a las 6 de la tarde, la boletería abre a las 5, y en la semana la boletería va a abrir a las 2 de la tarde. Entonces, después ahí está de corrido, vos si ya tenés elegidas qué películas vas a mirar, puedes sacar para toda la semana, si querés, como para no tener que ir varias veces, y vas directamente a hacer la fila unos minutos antes para encontrar una ubicación en la sala donde sentarte. Y si no, siempre, si no tenés decidido, bueno, siempre una hora antes es lo más conveniente, porque la verdad que sí, se llena mucho, y bueno, y a veces te puede pasar que querés ir a ver una peli y no encontrás lugar, pero lo bueno que de última, si no encontrás ese día, puedes sacar para el otro, porque las pelis se repiten, por lo menos una repetición tienen todas las películas. Bien, y los costos de las entradas siguen siendo muy módicos respecto al otro cine comercial de la ciudad. El valor de las entradas es de 50 pesos, la general, en las películas 2D, y descuentos a estudiantes y jubilados al 50%, así que queda el valor de 25 pesos. Y las 3D salen 80 pesos la general y 40 estudiantes y jubilados. Así que sí, son muy, muy accesibles. Carla, te agradecemos el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque también nos ayudan un montón, por más que nosotros armemos, programemos y le pongamos toda la onda, si no le llega la información a la gente, quedamos ahí. Es una gran propuesta, y como decía Gerardo recién, la gente ya lo tiene como, ya está instalado el cine Inca, es una opción más. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.